Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy buenas noches a cada comienzo. ¿Cómo podríamos decirle? Un invento radiofónico llamado ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres? Porque hablo también árabe. 81. Las Flores, sí. No la calle Wilde, Las Flores. El 81, la quiniela es Las Flores. ¿Cómo le va, señor Cristian Alejandro Ateca? ¿Por qué Alejandro? Me mataste. No sé, qué sé yo. Muy bien. Estoy muy contento de estar Alejandro otra vez en este programa. ¿Por qué Alejandro se llama mi hijo? Che, a mí me gusta Alejandro. No, buen nombre, pero digo, bueno. ¿Cómo se llama el segundo nombre? Martín. Martín Pescador. Y el otro, el que no tiene segundo nombre, el hombre de la boca, el hombre que hace 48 horas no habla, no piensa, no siente fútbol. ¿Cómo, Dani? Que no siento fútbol. No sienten fútbol ustedes. No, ustedes no sienten fútbol. Porque nos ganaron. ¿Por qué? ¿Está ahí? No dije nada. Hola, Marcelo. ¿Cómo anda, Dani? Bien. Qué vergüenza la que pasaron, noche. Era del otro lado del río nada más. No era que la pelota no doblaba, no había altura, nada. No, es que ya ganamos muchos partidos. Para hacerlo más divertido. ¿No tienen medio campo ustedes? Bueno, Dani, ya. Yo te voy a rebardear cuando pierdan, ¿eh? Ah, no, porque nunca me bardearon, ¿no? No, está bien. Qué sé yo. Bueno, y con nosotros, las dos flores de este programa, las señoritas Carla y Malena. Buenas noches a todos. Hoy lo dije bien, buenas noches. ¿Y antes cómo había dicho? Buenas noches. Una cosa así. Ah, tartamudeándolo. Sí, sí. Está bien, porque había que estirar. Había que estirar un poquito el tiempo. ¿Cómo anda, Carla? Hoy bien. ¡Qué suerte! Sí. ¡Qué bueno! La verdad que un aplauso, sí. Merezco un aplauso. Sí, qué suerte. Me encanta verla bien. ¿Y usted, Malena, cómo le va? ¿Cómo andan, oyentes, compañeros de trabajo? Bien, muy bien. Después de ese día primaveral, caluroso, ¿cómo llegando esta noche. Hoy? Sí, qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Vos dices al otoño? El otoño se fue a la mierda, dice. El otoño vino a la Argentina y dijo, está Macri de gobierno, me voy a la mierda. Hacete cargo vos, verano. Yo tengo frío. ¿Tienen frío? Sí, mucho frío. ¿Ahora? Sí. Apaguemos el aire. Ya lo había dicho al Sogaray, hay que pasar el invierno. Señores, ¿te regalaron flores? ¿Regalaste flores? ¿Te acordás de ese momento? ¿Qué flores elegís? ¿Qué flores te gustan? Y yo, sinceramente, he regalado flores, pero la que iba viendo en el camino, viste, que por ahí hay... Flores robadas de alguna rosa que sale de una casa, viste, y la manotea. Como diría el turco así, flores robadas de los jardines de Quilmes, ¿no? Claro. ¿Y usted, Marce? Yo regalé flores, pero las pagué. ¿Sí? ¿Y qué flores regaló? Flores blancas a Yami. Ah, mire, pero rosas, jazmines. Rosas blancas. Bien. ¿Y usted le regalaron flores, compró flores alguna vez? Sí, me regalaron rosas rojas y también regalaba a mi mamá, le regalaba fresias porque era su flor preferida igual que la mía. Ah, así que siempre le regalaba fresias. Qué lindas que son las fresias, ¿no? Sí, las amo, sí, me encanta. Muy lindas. ¿Y usted, Male? ¿Le regalaron flores? Sí, me imagino. Sí, me regalaron flores. ¿Le gustan las flores? Generalmente a veces, viste que el regalo de flores a veces no viene del que más esperas, pero bueno, sí. Y bueno, no siempre. Pero, sí. Yo una vez le regalé a una persona unas rosas amarillas, eran impresionantes. Qué linda las rosas amarillas. ¿Con borde rojo? No, amarillas, pero pimpollos. Antes eran lindas, ahora no me gustan. ¿No te gustan más? Ahora las amarillas no me gustan mucho. ¿Qué? Pero antes me gustaban, no eran muy difíciles de conseguir. Y yo me recorrí, tenía un cumpleaños y dije, voy a llevar un ramo importante. ¿Sí? Creo que quede muy bien con esas rosas. Pero dicen que las flores rosa, amarillas, digo, es que desprecio significa. Sí, pero no puede. Si fueran desprecio, no las hubiera regalado porque sabe lo caro que me salieron. ¿Y capaz que era un mensaje que querías enviar? No, era alguien que no conocía. O sí que conocía, pero apenas. Yo antes regalaba muchas flores. A mí me gustan mucho las flores. Tengo muchas plantas, muchos rosales, jazmines. Y una vez regalé una flor y me dijeron, te las vendieron medias marchitas. Así, un tránfuga de ahí, de Avellaneda, cerca de donde vive nuestro amigo Mogia, en Mendoza y Galicia, le mando un saludo al florista ese, que vendía la flor usada, no está más, me dicen. Bueno, las robaban en el cementerio, me parece, él las vendía. Y bueno, regalé flores, me dijeron así, dije, bueno, nunca más regalo. Así que, ahora el piste. Tengo un rosal amarillo, que tiene unas flores muy lindas. Qué interesante. Sí, sí. Son muy lindas las flores. Me parece que son. Odio, lo que sí odio es regalar flores en primavera. Eso, esa cosa así que vos tenés que regalar porque es el día de los enamorados. Tiene que regalar porque el día del ahijado. Yo regalo cuando quiero, ¿no? No me gusta que me impongan los días. Y detesto regalar flores los días de primavera. No sé. ¿Qué opina usted? Sí, puede ser. ¿Pero por qué, Dani? ¿Por qué? ¿Y por quién dijo que porque es primavera hay que regalar flores? Bueno, La primavera recién empiezan a salir las flores, no es que ya salieron. Claro. Son flores del invierno esas que estaban guardadas en una heladera. O sea, a usted no le gusta que le impongan nada. Lo que hace cuando tiene ganas de hacerlo. Exactamente. Al revés del mundo. Exactamente. Gracias por entenderme, Malena. Le agradezco mucho. Que en realidad es que tengo poca tolerancia. Veo que hay un umbral de tolerancia. Y hay unos momentos que uno está más tolerante, otro menos tolerante. Creo que el estrés social te lleva a tener menos tolerancia, ¿no? ¿Usted cómo viene? Sí, a mí me pasa, no sé por qué, pero cuando yo viajo de José de Paz a Capital y a la vuelta viene el tren relleno. Y estoy como medio un poco fastidioso. Estoy como de pocas pulgas. Claro. Sí, llego a mi casa y como viste, por ahí mi viejo me pregunta, ¿qué estás enojado? No, le digo, no, el viaje, qué sé yo. Y estoy medio intolerante sería. Claro, es molesto viajar apretado, claro. Acalorado. ¿Solo ahí es intolerante? Sí, ahora que me acuerdo, sí. Después le digo si me acuerdo. Usted, Carla, ¿cómo vienes del umbral de tolerancia? Es cero tolerancia tengo. ¿Tolerancia cero? Sí, sí, todo me pone loca. Me pone loca, como dice Cristian, viajar apretada o viajo. Me pasa también que estoy en el colectivo agarrada de un asiento y la gente va y se apoya ahí donde estoy yo como si estuviera pintada. O me revienta que suba una con los chicos que tienen las patas más largas que yo. Y le dan el asiento. Después no tolero hacer milanesas. Ayer tuve que hacer milanesas, me la pasé puteando. O sea, no tolero muchas cosas. Claro. Son tantas que ya me olvido. El colectivo es increíble. La gente se apiña adelante para agarrarse de los cañitos y no quiere ir para el fondo. Y le importa un bledo que haya alguien. Sí. Vio qué fino que estuve. Dije, un bledo. A mí no me queda otra a veces porque soy petiza, entonces no llego a agarrarme y tiene que quedarse adelante. Y no me queda otra. Cuando puedo me voy para atrás. Pero es complicado, ¿sí? Sí. Me quedé pensando, ¿qué será un bledo que no te importa? Algo que no importa mucho, ¿no? Bien. ¿Y usted, Male, cómo viene tolerancia? Para mí la tolerancia depende mucho del estado de humor que uno tenga. O sea, si yo estoy de buen humor, la verdad que está todo bien. Ahora, si estoy de mal humor, ya ahí es como que o hago el esfuerzo de contar hasta 10, que ahora, últimamente lo estoy haciendo el ¿está ejercicio. ¿Está contando? Sí, lo estoy por adentro, ¿no? Sí. Para no ser, sí, para sí, no quedar tan mal. Y si ya estoy poco tolerante, así como con poca tolerancia, me la puedo agarrar con cualquiera. He ido a la verdulería y me he enojado con un hombre que opinaba distinto de mí y empezamos a hablar de historia. Sobre y, el tomate. Sobre el precio del tomate, claro. Por ejemplo. Sí. Me fui enojada y yo digo, claro, después cuando hice media cuadra dije, este hombre pensaba que estoy loca. Sí, bueno, pero qué sé yo, pasa de esas cosas. El hombre que no tiene tolerancia para nada. Me molesta la... No, porque cuando tengo poca tolerancia y empiezo a hablar con algunas personas, me molesta que digan cosas que son... Te das cuenta que son como eslogan. Sí, se robaron todo. Se robaron todo. Antes no estábamos tampoco bien. Y bueno, ¿pero qué? ¿Qué significa eso? Los bolsos de López. ¿Qué es? Los bolsos de López. Claro. Los mafiosos. ¿Qué? Decime qué. Yo le digo, ¿vos cómo estabas? Los bolsos de López quedaron... Con los Panama Papers y todo eso quedaron como una propina de mozo. Pobre López, un pobre tipo al final. Al final eran dos chiringos. Claro, dejate de joder. ¿Y usted, Marce? ¿Cómo viene de tolerancia? No tolero que me gasten cuando pierde mi equipo. ¿En serio? De verdad. No sé. Me pone muy mal. ¿Por qué no nos dijo? ¿No justo lo dice hoy cuando perdió su equipo? Y sí, perdió mi equipo, pero yo sigo siendo de Boca. No soy como un hincha de River, Independiente, así que pierde y no va a la cancha. ¿Usted dice eso? Y sí, si son unos amargos. Bueno, no voy a hablar porque no le gusta que lo carguen. No, cárgueme, está todo bien, pero no, bueno. Pero si no se pone, usted se pone mal. No le cobraron un penal a Boca, ¿eh? No le cobraron un penal. Si le hubiesen dado el penal, el resultado no era el que fue. Claro, si hubiera estado Ceballos... Ahí está, Malena, vamos, Malena. ¿Vio? No, por favor. Y eso que no pude ver el partido porque ya no hay página de internet que lo pase. Escúchenme una cosa, ¿alguien pudo ver el fútbol? Yo no, yo lo escuché. Y después dicen de que Boca está arreglado porque el presidente de la AFA, Tapia, es de Boca y que está con Angelici. ¿Y usted dice que no? Sí, yo digo que sí. El partido pasado a los 50 minutos hizo el gol. Hasta que no hicieran el gol no terminaba el partido. Por favor, señor, déjese de joder. El partido pasado hicieron como 3 goles en la Boca. No, 2-1 a los 50 minutos. En los últimos 5 minutos fue Tevez. No, eso es otra cosa, por favor. ¿A Tevez para qué lo trajeron? ¿Para campaña publicitaria? Porque para jugar ni hablar, ¿no? Y bueno, pero metió el gol del empate contra Palmeiras la semana pasada. Bueno, déjese ese gol... Pero bueno, tenemos tendencia para el invierno. Lo que pasa es que tengo miedo de que no venga el invierno. ¿Qué hacemos con la ropa que nos compramos si no la podemos usar? Porque con estos días... Bueno, algunas cosas de las que se van a volver a usar. Las botas mosqueteras. Wow. ¿Se acuerdan que eran las botas mosqueteras? No. ¿Que te llegan a las rodillas? Gatúbela, ¿le suena? Claro. Gatúbela, sí. Las botas acrílico de Gatúbela hasta arriba de la rodilla. Claro. Bueno, se vuelven a usar esas, pero quizás un poquito más de gamuza, no tan acrílicas. Qué complicado para sacarte las botas, porque me lo imagino al Sargento García. ¿Se acuerdan cuando el Sargento García había que sacarle la bota? Que se ponían de espalda el Cabo Reyes y con el pie lo empujaba del culo. Sí, claro. Si no las tenés que dejar. O las sacás y te tomás el trabajo de sacarlas o... las hijas. Un día, no sé si vamos a hablar de esto alguna vez, pero siempre que vi películas prohibidas, las chicas tenían puestos zapatos. ¿Por qué se dejan los zapatos puestos? ¿Alguien me lo puede explicar? Y es una forma de seducción también. ¿Pero toda desnuda con los zapatos puestos? Y hay a hombres que le calienta. Es lo mismo que estar desnudo. De los hombres, del fetiche, digamos. Sí. Es lo mismo que estar desnudo con media, déjese joder. Es más ridículo que... Bueno, sigamos. Bueno, pero no son medias, son zapatos. Sí, bueno. Es más sexy que las medias. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, la pana. Sí. Vuelve la pana a la ropa de mujer. Divino esta moda, es fácil de lavar. Sí, sí, que no te caiga grasa encima. Bien para algunos. Bueno, y después como mucho cuadro. Mucha chaqueta a cuadro, mucho suéter a cuadro. Viene el escocés de mucho vuelta. Tapado a cuadro, sí, una cosa muy europea. ¿Camisa a rayas? También. Camisa a rayas como la de usted. Qué lindo que vino, Marcelo. Qué grande. Vino de una cita. Y la planchó antes de venir, ¿o no? Sí. Se nota que está planchada la camisa. ¿Vino de una cita? No. ¿Y dónde vino? Podemos hacer una cita. ¿Con quién? ¿Está preparado por si...? No, no, que llame por teléfono a alguna chica y hacemos cita. No, está preparado por si vuelve a viajar con la chica que viajó la otra vez. Por eso ya viene preparado. No, qué linda que era esa chica. No vi una chica más linda en todo... ¿Estás seguro? ¿Miró bien? Miré bien, miré bien. Es que tenemos nuevo look, porque Cristian también, ¿no? Sí. Tiene nuevo corte de pelo. Tiene bigote. Ojo, Parece Diego de la Vega con esos bigotes. Le queda bien. Hoy viene le queda muy bien. Zorro, perdón. Bueno, están los cuadros, la chaqueta a cuadros, todo lo que sea decoración a cuadros en la ropa y el cuero. Mucho cuero, ¿no? Así que pana, botas largas, cuadro y cuero. Qué lindo, Ay, qué mal. Justo el año pasado tiré un sobre todo con a cuadros. No te puedo creer que lo tenía y dije, ya no se usa más, no, nada para no, que lo tenga. Nunca hay que tirar porque todo vuelve, ¿eh? No, me esto, quiero morir. Cuando yo tenía, no sé qué año sería, a ver, vamos a poner 81, 82, se usaban los mini shorts como ahora, por ejemplo. Y la gente que los tenía, el otro día vi una doctora que trajo uno. Que era de esa época, los tenía guardados. Igual ya los tiramos. Sí. Igual hay cosas que vuelven, pero no vuelven igual. Por ejemplo, yo estoy guardando una campera de cuero que era de mi marido cuando era chico, que me dijo que se la guarde a mi hijo. Y ya la verdad me está fastidiando. Y no, pero guárdela que vuelve. Vuelve, ya se la va a poner. Ya se la va a poner hace 20 años que tengo la campera en el ropero. No, va a volver. No va a volver igual. No vuelve con el mismo corte las cosas. Tardan 20 años, 20 y pico, pero vuelve. Tenemos espectáculo, hablando de los que vuelven. Volvió Fedeval a hablar de las relaciones sentimentales. ¿Cómo es eso? Fedeval dejó a todos boquiabiertos. ¿Por qué? Con su revelación sexual sobre Laurita Fernández. El actor y flamante panelista de Pampita Online. Ahora está en Pampita Online. Ayer hicieron llorar a Pico Mónaco, claro. Cualquiera. Ya no sabes si son panelistas o periodistas, ¿te diste cuenta? Sí. Porque los periodistas se convirtieron en panelistas. Es que lo que pagar para la televisión es puterío, ¿no? Dice que habló sobre el desempeño de su novia en la cama. Porque parece que es muy elástica ella, entonces como que puede poner las piernas en lugares que uno no podría. Claro. Dice, yo no los puedo poner adentro de mis zapatos, pero con eso le digo todo. Sí. Yo no me puedo poner la zapatilla. Te no, hace una media luna, ¿qué? Y no sé, vos fijate. Rol. No dormimos juntos con mi novia y tampoco le gusta hablar mucho de esos temas, así que la voy a cuidar. Tengo claro. Una vida sexual más que conforme. La pasión en nosotros es una bandera, dice. Hay un nivel de creatividad que tiene Laura que a mí me sorprende. No me ha pasado con ninguna de mis parejas. Claro, porque arriba de la... ¿Ves que hay lugares que en la cabecera de la cama tienen un Cristo, otros tienen un cuadro? Yo tengo un cuadro, por ejemplo. Ellos tienen una bandera que dice la pasión. Roja y negra es la bandera. Ah. Y no duermen juntos porque parece que ella ronca. Eso es lo que él decía en la intimidad. A los que estábamos ahí. Parece que ronca y mal. Es de los que roncan y chiflan. Porque una cosa es bancarse solo el ronquido. Claro. Eso es porque tiene como carnaza en la nariz. Entonces le hace, el dormido le hace silbido. El ronquido tipo chancho. Claro. Ay, qué desagradable. Y bueno, pero pasa. Por eso no duermen junto a Fedeval y Laurita. ¿Qué tenía? Mirá, parece que Ximena Barón y el tenista Juan Martín del Potro se dieron una segunda oportunidad. ¿Viste que él ganó y ella estaba ahí arengándola porque iban a volver? Sí. Hay medios que confirman que el tenista habría pasado la tarde del jueves en el departamento de ella, ubicado en Palermo. Todo un día después de que apareciera el nombre de una periodista como la nueva novia de Delpo. Además, el tenista publicó en su cuenta de Instagram que entrenó en el Tenis Club Argentino, que se encuentra ubicado a 10 cuadras del departamento de Ximena. Ay, se fue a bañar para no bañarse. Parece en el club. Parece que sí. Sí, porque no había agua caliente en el club. No había. El tenista y la cantante se habían separado 2 meses antes, pero según ellos tenía prioridad el trabajo y como él viaja mucho por su profesión y ella está en ascenso en su lado artístico, se separaron. Qué generosa es la televisión, la cantante. Sí, ahora es la cantante, sí. Qué generosa. Es como que él traslada, ¿no? su vocación, profesión a sus relaciones. Pues como ping pong, voy, vengo, descanso, me baño, vuelvo. Voy a tu casa. Hago un entretiempo, salgo. Los que están enamorados también sí. son Mica Viconte y el poroto. Viciconte. O ahora anda con otra. No, Vicicontes. Ah. Al principio estaban ocultos, no se dejaban ver, pero ahora. Había otra que en el medio, parece que otra dijo: como yo no le di bola, ahora la llama ella. Es así, cuando no conseguís lomo, te comprás lo primero que encontrás. No, pero ahora está todo aclarado, van de la mano caminando juntos. Ah, bueno. Se fueron a un spa en un hotel y la pasaron bomba. Y como la mujer, Nicole, enojadísima. No sé, Nicole, no sé. Me dijo a mí que estaba enojada. Ya no se acuerda de Nicole. Me parece que sí, además parece que Nicole está hablando en contra de la ley del aborto. Sí, está como media retrógrada. Él ya está en otra. Sí, no ya importa. Ya está, no importa nada. Él con esa vocecita finita, ¿viste? ¡Ey, Nicole! Bien. ¿Qué tenemos, Cristian? ¿Saben quién se plantó contra todos? No. Navarro, en el programa de Andy Kunesov. El periodista fue invitado al programa de Andy y fue puesto en medio de varias voces opositoras. Claro, Amalia Granata estaba. De Amalia Granata, sí. Pero con argumentos, Navarro bancó al gobierno de Cristina y Néstor y habló de la pauta oficial. Claro, porque parece que el oficialismo quiere destruir los medios opositores y no le da pauta. Ahora, tenés que tener cara de ponerte a Amalia Granata a discutir con Navarro. Imagínate que hablaba con el Logro Fabiani. Claro. Imagínate. Carlita. Jimena Capristo redobló la apuesta y volvió a publicar una foto desnuda amamantando a su hijo a pesar de las críticas en las redes. Bajo el lema, apostemos a una lactancia prolongada. ¿Y por qué la critican en las redes? Ah, no sé, para mí es desagradable. O sea, yo no la voy a ir a criticar a las redes porque no da. Pero es desagradable. Es desagradable ver a una madre amamantando, a mí no me gusta, y menos desnuda. O sea, no sé, me choca. Y bueno. Pero usted dice que la foto es medio obscena. No la vi la foto, ¿eh? Sí, tiene dos fotos. Está completamente desnuda. Qué bárbaro. Sí, lo tapa con el bebé. O sea, no da. No la vi yo la foto. Bueno, lejos de sentirse afectada por los comentarios, ella contestó a los usuarios que la criticaron diciendo: por favor, qué estupideces dicen. Esto es darle amor. Félix dispone las 24 horas de sus tetis, dijo. Ah, las 24 horas. De sus tetis. ¿Y el marido? Y pierde ahí, porque no le queda más. No hay tres. No hay tres. Ah, vio el Vengador del Futuro, que había una que tenía tres. Sí, tenía tres. Ahí tenía, ¿ves? La del medio para el bebé, ¿o no? ¿Qué tiene? Arturo Bonin. Ah, Bonin. Y Hugo Arana le tengo. Arturo Bonin no. Más o menos. Yo fui testigo, Arturo Bonin. ¿Sí? Mirá vos. Se llamaba el programa que hacía. Ah. Usted no había nacido cuando hacía ese programa. ¿82? Esto era el 83. ¿Y? Tenía un año, estaba tomando antes. Dani, lo tenés todo. ¿Yo? ¿Los años? No, yo miré muchos años Volver, el Inca, entonces bueno. Ah, por eso. ¿Y la pelada? No vino. Cuénteme. Criticaron duramente al gobierno de Cambiemos. Los actores estuvieron en el programa de Mauro Viale y luego de escuchar las vagas explicaciones de Nicolás Duhovne. Es el ministro. Usted sabe que es el ministro de Economía, que claro, blanqueó no sé cuántos millones de dólares y gracias a este gobierno. Ahora es el ministro. Y, sí. Y que tiene plata afuera porque no confía en el país. No, lo sigo escuchando. Sobre sus cuentas offshore. Offshore. Los Panama Papers. ¿Sabes qué me hace acordar a Luis de Lía usted hablar? Pero bueno, qué sé yo. Estamos en el programa. En el programa 81, Las Flores. Entonces, vamos a escuchar a Sumo, pero con una. Les voy a contar una cosa. El tema se llama Mejor no hablar de ciertas cosas. Lo grabó Sumo. Pero la letra fue compuesta originalmente por el Indio Solari.

hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra, entra la música. Y vos quedate, quedate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quedate, haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Dimos consejos, vendimos y acá estamos de vuelta para seguir floreciendo en esta primavera otoñal. Hace calor, Dani, estoy transpirando. Y ahora lo soplo. Ella tiene frío, yo hice apagar el aire porque ella tenía frío, usted tiene calor. ¿A dónde vamos a ir a parar? Igual tenga cuidado con las cosas que soplan. Sí, siempre traté... ¿Vio el juez federal que lo hicieron soplar en la pipeta para ver? Estaba re borracho, pobrecito. Pobre señor, lo que había tomado. Pero no tiene que conducir si toma, quédese en la quinta. Sí, sí, el juez decía. Pero el tipo tenía un shortcito, lo vio como estaba vestido, short, remera, corta, ojota y campera. No sea ridículo, señor, hacía 40 grados de calor el domingo para estar vestido así. Eso es de borracho, con todo respeto lo digo, ¿no? No, sí. Es de borracho, sí. Claro. Si es un juez federal, no jodamos. Estamos en problemas. No jodamos, no se toma, señor juez. Tiene que dar un poco. O se toma, pero no se sale con el auto. Manejarlo, claro. Además, chocó una rotonda, no la vio doblar. ¿Qué sé yo? Bueno, raro. Yo lo escuchaba que decía: ahí viene mi mujer a buscarme. Pará, encima la vergüenza de llamar a tu mujer, ¿viste? Tiene que dar el ejemplo. Claro, mi papá viene a buscarme, que fuma y tiene bigote. Dejate joder. Juan, no voy a hablar más del tema. Oriana Sabatini, que no manejó porque estaba borracha, pero también tuvo problemas en la calle, ¿no? Sí, así es. La actriz contó un violento episodio que vivió su hija Oriana Sabatini cuando se topó en un remis con una manifestación de taxistas contra Uber. Al aire contó que la joven viajaba en un remis para llegar a tiempo a un hotel donde realizaba un evento, pero en medio del recorrido, cerca del Congreso, se cruzó con la manifestación que realizaron los taxistas contra Uber. Quedó en el medio y los manifestantes, que seguramente tienen todo el derecho de reclamar lo que están reclamando, empezaron a golpear el auto de manera violenta. Le pinchan la rueda y Oriana, ante la violencia, empieza a ponerse muy nerviosa. El remisero la trataba de mostrar a los taxistas que no era un chofer de Uber. ¿Cómo que era para un remisero normal? ¿Y cómo haces para mostrar eso? Y yo creo que debe tener alguna identificación. ¿Era remisero normal? ¿Cuál es la diferencia entre un Uber y un remisero? ¿Por qué los taxistas no quieren que venga Uber si antes, cuando en el 90, que era el auge del remis, todos tenían un remis? Claro. Conozco gente que está pidiendo créditos para comprarse auto para trabajar de Uber. Sí, hay sí, taxistas sí. Que van a pintar los autos para hacer Uber. Los taxistas igual pueden ser Uber. Uber, ¿sí? Sí. Ah, mira, no pueden sabía. Ser Uber, se pueden bajar la aplicación y pueden trabajar con la aplicación de Uber. Claro, acuérdense. Y de paso critica a Cristina. Igual me parece que es una gran deficiencia del transporte público. Sí, ¿no? Porque hay provincias, hay lugares del conurbano que ya no tienen transporte público. Mire. Y que la gente no puede salir porque o las empresas de colectivo quebraron o no tienen los medios propios como para salir del barrio. Entonces tienen que sí o sí utilizar algún remis o sí, los taxis sí. No van a provincia. Además, o los dispositivos de Uber. O ¿cómo se llama? El gobierno dejó de subsidiar muchos colectivos, cada vez hay menos colectivos en la calle. Hay zonas que están cada vez más peligrosas. Sí, o sea. sí. De hecho, mataron a un chofer de colectivo en Merlo. Y me parece que la violencia que se vive en este país por el hambre, por todo esto, ya lo vimos. Los que somos viejitos ya vimos esta violencia así de esta irritabilidad. Hablábamos del umbral de tolerancia, ¿no? Y me parece que esto también tiene que ver con esto. Cuando vos tolerás que no podés pagar la luz, no podés pagar el gas, no podés pagar la comida, no podés nada. La irritación, que no estoy justificando nada, pero digo, la falta de un montón de recursos del Estado, hoy a la mañana escuchaba en esta radio a una abogada que hablaba de que se terminó el proyecto que tenía el gobierno anterior del canje de armas, la destrucción de armas. Acá nadie habla de nada, estamos como Estados Unidos, una sociedad que está armada en este momento. Que me parece, Dani, esto que vos decís es también a lo que hace a la salud de una persona, ¿no? Sí. Porque si una persona está preocupada y ese nivel de preocupación se hace excesivo porque se queda sin laburo, porque lo que gana ya no le alcanza, porque tiene que trabajar en vez de 10 ya 16 horas, porque está irritado, porque llega a su casa y se da cuenta que trabaja un montón de horas, que de todas maneras no le alcanza, que todos los impuestos le subieron, que cada vez le queda menos tiempo para la recreación o para algún plan familiar y que cada vez se siente como más exigido, bueno, eso empieza a repercutir en la propia salud del sujeto, en la propia dinámica de la familia y en el resto de la sociedad. Totalmente. Hay un montón de gente que ya está buscando tener un segundo laburo. Eso se había dejado de ver. Esta ambición de decir, ambición digo en el sentido de por necesidad, ¿no? La gente antes laburaba y decía, bueno, con esto ya me alcanza, tengo para llegar a fin de mes. Ahora otra vez hay gente que está diciendo, che, si sabes de algún laburo para la tarde, sí. Para la noche. Pará, loco, la gente tiene que trabajar 8 horas y después descansar. Porque creo el aumento que tuvieron las tarifas de los servicios públicos y del alimento no es comparable con el aumento que tuvieron los sueldos. Exactamente. Entonces, todas las tarifas te aumentaron, ¿cuánto? ¿1000%? 1000%. Tenemos un montón de materia para ver y empezamos a hablar y nos vamos con esto porque son cosas que están buenas también que podamos pensar. Este país siempre se caracterizó por moda, ¿no? Antes se medía el riesgo país, en un momento se midió el default. Ahora, ¿sabes lo que estamos midiendo? La pobreza energética. ¿Qué quiere decir? Que cuando un sujeto tiene que pagar un porcentaje tan alto de su sueldo, de sus ganancias, en impuestos para energía, es un pobre energético. Miren qué loco, ¿no? Todo el tiempo con la palabra nos meten el dedo en donde ustedes ya saben. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Sí, la escucho, Carlita. Sí, a raíz de la muerte de del asesinato del chofer de colectivo, el gobierno bonaerense otorgará créditos a las empresas de colectivos para que instalen cámaras de seguridad y el botón antipánico. Y reforzará el patrullaje en el Gran Buenos Aires. La medida fue anunciada por Cristian Ritondo durante una conferencia de prensa. Sí, saben que el gobierno de La Matanza, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, le sacó porcentaje de dinero para patrullar y le sacó los puestos de gendarmería que había. Casualmente, donde mataron al chofer, había un puesto de gendarmería que ya no está. Sí, aparte la gente se quejaba de eso, de que ya era muy peligroso, que tenían que dejar el trabajo. Si había una pareja, uno de los dos tenía que dejar el trabajo para acompañar a los chicos al colegio, sí. Porque no pueden volverse solos ni ir solos. Sí. Estamos para atrás, podríamos decir. La verdad que sí. Yo quería hacer un comentario. Sí. En vez de ponerle, hacer una prevención, digamos, sobre esto, no, esperan a que pase la situación, esperan a que, claro, a que maten a un chofer para poner cámaras, para poner lo que sea, y siempre es así. Sí, sí, tapamos agujeros. Ya por ahí tenemos lo del submarino también hundido, de que no hay respuestas desde el Estado. Digo, es un Estado que no está dando respuestas a nada. Ayer hablaba del... Perdón, Marcelo, que lo corté otra en vez. En algunos colectivos ya hay cámara. Sí, sí, en sí. El 33. Sí, sí, en varios hay. Los colectivos nuevos salen con cámara. Decíamos de lo del submarino. Se perdió un velero hace 2 o 3 años atrás y se lo buscó 3 meses. Un velero con 7 personas o 6 personas. A un submarino con 44 se lo buscó 2 días. Digo, complicado, ¿no? Capaz que no buscan porque ya saben dónde está. Y hablando de eso, sí, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, informó durante su presentación en la tarde de ayer en el Congreso Nacional que la Armada Argentina gastó hasta el momento 780 millones de pesos en la búsqueda del submarino Era San Juan. Y dijo, no hay problemas de recursos, ninguno. Ante los familiares de los 44 tripulantes a bordo del submarino desaparecido hace 5 meses. Y adelantó que el gobierno nacional comenzó las actuaciones de contratación directa de un sistema de teledirigible para la búsqueda del submarino. También aseguró que el gobierno nacional obsesivamente quiere encontrar al submarino y que lo buscarán el tiempo que sea necesario. Sí, ¿cuánto robarán de esa plata, no? También. Sí, ¿cuánta plata irá para otro lado? Claro, Cristian. Una mujer quiso defender a vendedores ambulantes de la policía y terminó internada. María Barreto vio el ataque brutal de la policía a los vendedores ambulantes y quiso ayudarlos. Terminó en el hospital. Así sale la docente de La Matanza, María Barreto, después de estar más de 24 horas detenida y golpeada solo por tratar de ayudar a los vendedores senegaleses. Vergüenza y bronca. Sí. Vio que los sacaron de la capital, los mandaron a la provincia y ahora también los reprimen en provincia. ¿Qué más tenemos, Marce? ¿Tenemos algo ahí? La hermosa Luciana Lopilato habló de la versión que vuelve Casados con Hijos en teatro. Qué bueno sería. No, qué estaría bueno. Estaría sí, bueno. Muero pero, por la tercera temporada yo. Pero dice que al respecto negó que exista un ofrecimiento real, pero dejó la puerta abierta para integrar si me lo ofrecen el proyecto dependiendo de si podría adaptar su vida familiar a los requerimientos del espectáculo. Igual ya ella no está para nena, para hija. Pero pueden meter a los nietos también, ¿o no? Claro, y lleva a los pies al trabajo. Vio que se murió Fatiga. Sí, murió. Hace rato, sí. Bueno, perdóneme. También era Gardel. Un perro. Era murió perro. Gardel también. No era una perra. Noticia, ¿no? Era una perra. Qué malos que son. Che, no les puedo traer una novedad. Podemos sustituir. Claro, tengo un caniche toy. Sí, Carla. Sí. Se entregó en San Juan el ginecólogo que pedía a sus pacientes, fuerte esta noticia, que tuvieran orgasmos en el consultorio con la excusa de tomar una muestra médica. ¿Una muestra de qué? ¿De orgasmo? Sí. Una muestra de jadeo, ¿de qué? No sé, no especifica de qué, pero bueno, hacía eso en el consultorio. Estaba prófugo desde el viernes y se entregó el domingo por la tarde. Carlos Hugo Martínez ya fue señalado por muchas pacientes después de la primera denuncia y en el 2013 habría sido procesado por abuso simple y seguía ejerciendo. Eso pasa acá, ¿viste? Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. No se me ocurre cómo. A mí, me quedé callado porque me quedé pensando. No sé, veo que tengo la imaginación que se me ¿en qué momento del control? No sé, complicado. Cristian, ¿tiene más información de orgasmos? No, tengo una de espectáculos. La Casa de Papel, en Turquía, hay furia y piden que sea levantada. ¡Epa! ¿Por qué, tío? Autoridades de ese país consideran que la ficción contiene mensajes subliminales contra el gobierno. Ah, bueno. No todos los países recibieron con tanta simpatía una de las series del momento, La Casa de Papel. En la Argentina se convirtió en un fenómeno, pero en otros países la historia fue interpretada de manera distinta y desató furia. Turquía estalló contra La Casa de Papel y pide que se retire de Netflix. Ah, no, oh, que lo retiren de Turquía. Escúcheme, lo que pasa es que como dice que va a empezar el matriarcado, capaz eso les molesta, ¿no? Claro. Puede ser. Pues es una de las frases que habla todo el tiempo en La Casa de Papel. ¿Qué más tenemos por ahí, señoras y señores? Bueno, esta es una noticia muy importante. Se descubrió que los pacientes con cáncer de pulmón pueden vivir más con inmunoterapia. Tengo problemas con las palabras medias largas. El nuevo estudio explica que además de la usual quimioterapia, los pacientes que padezcan este tipo de cáncer deberían consumir medicamentos que activen su sistema inmunológico, aunque el tratamiento debería ser efectuado inmediatamente después del diagnóstico. Este tipo de terapia ayuda al sistema inmune del cuerpo a combatir el cáncer a través de una variedad de mecanismos. O sea, potenciando la actividad del sistema inmunológico, desenterrando las células tumorales y con el uso de proteínas del sistema inmune diseñadas específicamente para los tumores. Dicen igual que es muy caro el tratamiento. El tratamiento sí, es muy caro. ¿Qué tenemos por aquí, muchachos? Desaparece media tonelada de marihuana y los policías acusan a los ratones. A los paranoicos. Yo quiero mi pedazo, digo. Juan se estaba ahí. ¿Qué van ratones? A ir a la marcha. ¿Los ratones? Sí, la marcha de la marihuana. ¡Upa! ¿Cuánto desapareció? Media tonelada. 540 kilos. ¿Sabe el bulto que 540 son 540 kilos? Porque es liviana. ¿Y de dónde era? ¿Dónde estaba eso? Dice, se fumó la droga decomisada por la bonaerense y los responsables se resguardan bajo la misma excusa. Se la comieron los ratones. La policía bonaerense justificó la desaparición. Alta hambre tenían los ratones. Escúchame, ¿sabes? En el depósito de la delegación judicial de Pilar. Mira. Aludiendo que se la comieron los ratoncitos. Había unos cuantos, una invasión de ratones. Sí, imagínate. ¿Y cómo quedaron los ratones? ¿Cuántos ratones tenés que tener para que te coman media tonelada? Claro, no sé, ¿y después dónde se cómo se fueron los ratones? Ahí están en el zoológico, les creció trompa y son como elefantes ahora. Si yo alguna vez me descubren con media tonelada y digo que se lo comieron los ratones, ¿me creerán? No. ¿Será como un motivo? No sé, pero no hay tramperas para ratones. ¿Qué le ponían? ¿En vez de queso le ponían un lillo? Buenas noches. Se lo comieron. ¿Sabés? Claro. Los ratones comen poquito, no comen. Le ponían cannabis en la trampa de los ratones. Claro. Señores, son graciosos. La verdad es que no le puedo negar que son graciosos. Nos han hecho creer cualquier cosa. Tengo otra. Jorge Rial destrozó a Esmeralda Mitre por sus dichos sobre el Holocausto. Ah, creí que sobre haberle metido los cuernos a lo pérfido, sí. El conductor comenzó su programa hablando sobre los dichos de la actriz quien negó el número de muertos del Holocausto durante el nazismo. Esmeralda Mitre se tornó el centro de las noticias cuando este jueves dijo que los 6 millones de judíos asesinados durante el nazismo no fueron tantos y fue duramente criticada, por lo que sacó 3 comunicados con tremendos errores en cada uno de ellos. Ella, igual que lo pérfido, ¿se acuerda que lo pérfido fue el que negó que hubiera 30.000 desaparecidos? Dijeron que no fue tanto. Lo mandaba a trabajar a Alemania. Entonces ahora en Alemania ella viene a decir que no fueron 6 millones de judíos. Gente negada, ¿no? En todo sentido. También son los que niegan, porque ella es la hija del dueño del diario La Nación, ¿no? Son los que niegan que hay pobreza, que la gente está desconforme, de que aumentó 1000% los impuestos. Es gente negada. No sé. Vamos a escuchar un temita. Les traje piojos, porque los ratones no querían venir porque estaban en cualquiera. Así que le traje Los Piojos, un disco que se llama Tumbas y Flores. Hablando de flores, tiene un tema, ¿no? Un disco de civilización, es el disco. ¿Tiene ganas de escucharlo? Dale. A usted que le gustan Los Piojos. We'll be right back. sí, ¿qué va a ser? Escuchábamos ahí a los Piojos, no sé, creo que nos caímos justo porque los ratones están así. Escúchenme una cosa, tengo una información. Dice que cada uno, para según el signo que es, tiene un perro. Sí, sí, y sí. Vamos a ir tirando uno por día. Uno por día, por sí. programa. Carla, un signo y un perro. Carla, ¿de qué signo sos? De Piscis. De Piscis. Bueno, tengo tu perro ideal para Piscis. A ver. Por lo general, el para Piscis es el perro abandonado, porque el pisciano tiene mucho que ver con el abandono. ¡Ah! ¡Qué justo tierno. Para mí! Si tuviera que elegir un perro de raza, diría que el perro que es más compasivo es el San Bernardo. Mirá vos. Es muy baboso el San Bernardo. ¿Vio que camina y se le cae la baba? Pero me parece que cualquier perro que sea rescatado de la calle, que sea salvado, va a tener esa cualidad pisciana compasiva. La Dama tal y el cual, vagabundo. Sí, me define. Los raza vereda son los mejores. La Dama y el Vagabundo. Sí, qué buena yo película. Tengo rescatado ya dos. Marce, para la semana que viene, ¿vos qué signo sos? Aries. Bueno, para la semana que viene. Vamos a los dos. Ahí está. Para la semana que viene tengo el de Aries. Dos por uno. El perro ideal. Bien, señores. Fue todo, nos queda chico o corto el programa, tenemos mucha información que no pudimos dar, teníamos que hablar de fútbol, de los descensos, de un montón de cosas, será algún día, ya lo que hoy no vivimos no lo vamos a vivir mañana, así que aprovechemos el día a full. Bye bye. Chau. Chau, chau. Uno a su juego otra vez, ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más.